La voz populista. Bien, hay gente que se pasa de largo. La próxima, empecemos a implementar. Bueno, esta radio sigue aquí transmitiendo a lo mal hecho. Y bueno, en constantes instantes estaremos escuchando esta batuca en combinación con un grupo de chicos de un colegio que son solo vientos, hay saxofones, clarinetes, fagots, trombones, trompetas, liras, y eso en un ratico va a sonar sabroso, para que no se lo pierdan. Así que concentración, que trae unos caramelitos, una cosita, la vamos a juntar. ¡Bien! ¿Están listos los vientos? Lindo, señor. ¿Estamos? ¿Nos puede mostrar qué tiene? Vamos a escuchar. Esto, pues unos cortecitos, unos cortes, pero igual pueden seguir, lo estamos haciendo. Claro, claro, perfecto. Ahora lo voy a hacer ellos escucharlos, ¿no? ¿Está? ¡Gente! ¡Gente! Se acerca el final del ensayo, les voy a contar lo que vamos a hacer. Les voy a contar lo que vamos a hacer. Vamos a escuchar lo que prepararon los vientos para tocar en los otros dos ritmos que ya venimos haciendo. El Iyesá, que fue el primero, el de Brava, Pa, Brava, Sa, Sa, Son, Son. Y el Reggae, que fue el anterior, el que practicamos el corte. Este ritmo nuevo se llama Afrodisíaco, se llama. Por ahí nos toca continuarlo mañana. Esto de recién en la introducción nos va a quedar en la oreja y mañana le entramos al ritmo, ¿está? Entramos. Esto era la introducción, que la idea es que en la calle cuando desfilemos se escuche un trueno. Ra, tu, tu, y toco la coreo, dale, zoom, así, bien marcado, y nada de hacer así, tiene que ser estirado, así, con fuerza. Pero ahora nos toca escuchar a nuestras amigas y amiguitos de los vientos, todo suyo, director, métalo más, escuchemos. ¿Necesitas una base? Sí, base. ¿Un redoblante? Vení, Manu. Tiene tiki traca, tiki traca, tiki traca. hacer así. Lo vamos a despedir con un aplauso, pero de manos a los chicos por hoy. Un montón. Para mañana, ahora en estos 5 minutos, vamos a preparar un ritmo nuevo con la percusión. Y ojalá tenernos a todos y a todos mañana. Y preparamos con el maestro acá otra melodía para la tercera canción. ¿Está bien? Nos vemos mañana a las 6. Liberados ustedes. Gracias. Nos vemos mañana.